25 mil millones de bolívares. Se dice fácil. 25 millones de bolívares, ¿cuánto? Es la cantidad más alta que en la historia de Fundesta se ha asignado en un programa de crédito durante los últimos 20 años. Y hay que felicitar a este equipo de Fundesta porque, como lo ha señalado el ingeniero Peña, este dinero ya no viene del presupuesto, sino que es producto de la recuperación de los créditos otorgados. Es decir, si nuestra gente invierte bien su dinero y cumple con un principio que tenemos los tachirenses de ser buenos pagadores, estaremos en capacidad de atender a otros sectores de la sociedad. Y podremos dinamizar la economía tan deprimida como está hoy en día, como consecuencia de una equivocada gestión económica del poder nacional sobre nuestro país. Nosotros queremos impulsar la producción a los pequeños y medianos productores del Táchira. Queremos impulsar la construcción de viviendas, porque necesitamos más viviendas en el Táchira. Hay un déficit de cerca de 100.000 viviendas en este estado. Y es un drama que yo me encuentro cada vez que salgo a la calle. Y una familia me dice: gobernador, estoy pidiendo un crédito. Necesito una vivienda. Yo estoy arrimado. Yo pago arriendo. Yo vivo en un rancho. Y aquello me sacude el alma. Porque responder a una necesidad tan grande, a un volumen tan alto de viviendas que se requieren, necesitamos de una inversión muy alta y necesitamos también de una coordinación, de un apoyo de todos los sectores. Y a mí me duele entonces cuando nosotros queremos lanzar una ciudad como Ciudad Polonia y me llega una carta de los diputados del Consejo Legislativo diciendo que no hagamos nada en Ciudad Polonia, donde tenemos la posibilidad de construir, si nos pusiéramos de acuerdo todos, el sector privado, el gobierno nacional, el gobierno regional, las alcaldías, podríamos estar construyendo 20.000 viviendas para resolver el problema que tiene tanta gente en nuestro estado, caracterizado por la falta de un lugar donde vivir. Qué absurdo, qué ilógico es oponerse a un plan de viviendas como Ciudad Polonia, porque es este gobierno el que quiere ejecutarlo. Ciudad Polonia es un valle que está aquí detrás de esta montaña, a 5 minutos de San Cristóbal. Y desde la época de Guzmán Blanco, en 1872 se está hablando de la posibilidad de hacer una ciudad ahí. Ya Guzmán Blanco mandó hacer unos primeros estudios para determinar si ese valle se utilizaba para la construcción de una nueva ciudad. Es decir, yo no vengo aquí a echármela de que soy Cristóbal Colón, descubridor de América, o que soy Rodrigo de Triana, el primero que puso un pie sobre la tierra. No tengo el complejo de Adán, yo el primero, no. Desde la época de Guzmán Blanco se está hablando, y muchos gobiernos han hablado de la posibilidad de la ciudadela. El anterior gobernador, el señor que yo sustituí con el voto del pueblo, también dictó un decreto fundando la ciudad, le puso hasta un nombre, pero lo cierto es que nadie había dado el paso de comprar la tierra, de ponerse en serio a construir, a tomar en serio la vivienda como un objetivo fundamental. Y el año pasado tomé la decisión de comprar 700 hectáreas que están aquí detrás, que ahora son del pueblo tachirense, que ahora sirven para que podamos hacerle vivienda a miles de familias que no tienen donde vivir.